Radio Senda, la emisora de la Unidad Cristiana en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Nuestra misión es predicar el Evangelio de Cristo y queremos que usted sea parte de esta misión, ayudándonos con una colaboración conforme a lo que Dios ponga en su corazón, con una ofrenda mensual, uniéndose a nuestra fraternidad de colaboradores, llamando al teléfono 809-246-1680. Únase a esta misión y sea parte de nuestro en San Pedro de Macorís, República Dominicana. Esta es HISD 1680 AM. Radio Senda, la emisora de la Unidad Cristiana, órgano oficial del Ministerio Radial Senda de Vida. Tres cruces se alzaron, sí, fuera de Jerusalén. Por su grande salvación, en otra un ladrón burlaba al que se hallaba en otra cruz. Tres cruces se alzaron, sí, fuera de Jerusalén. Representas tú, si quieres arrepentirte, otra es la condenación, más la otra representa redención. Yo miro siempre ¡Gracias! 12:41 minutos en la tarde. Ustedes están disfrutando de los éxitos del ayer. Gracias por su sintonía. Gracias por estar ahí.